Se abren los sellos. Se abren los sellos. Los cuatro jinetes cabalgan sobre la tierra. Este es el sonido del fin del mundo. La convención de las tribus. Música para sobrevivientes. Ladrones de pollos, chudos, chudas, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos al último fin de semana largo de este año. Año que ya está llegando a su fin. No voy a empezar a hacer una alegoría sobre el año y del almanaque y cómo pasa de rápido, porque ya lo hicieron todos. Ya estamos a mediados de octubre prácticamente. Más allá de la visita de Roger Waters a muy principios de año en pleno caos económico. Y ese sueño trunco de haber podido verlo a Korn, que estuvo tan cerquita y que no fue. Triste, triste año. No estoy queriendo sacar conclusiones ya por anticipado, pero comparado con otros, a veces pienso y me reúno con mis viejos amigos de otros programas anteriores que he hecho y recordamos, sin lágrimas ni nada, que hemos vivido unos años 90 muy lindos, muy intensos, muy interesantes.